Para los mandados, para diligencia, para pagar cuentas y hacer café, por poca cosa no mire usted ni desmerezca mi inteligencia, que de peón hasta la gerencia quizás yo llegue un temprano día, porque yo creo en la pasta mía, si no pregúntale al subgerente, que su polona me incaliente como queriendo que la haga mía. El junior soy de esta empresa, soy seco y a mucho orgullo, y aunque limpie los zurullos por causales de la limpieza, te aseguro, tengo certeza, si es que yo los abandonara, la gerencia no sigue y para, pues son cochinos estos jetones. ¿Qué harían estos hueones si algún día yo les faltara? Como cuero chancho la pretenciosa.